5 minutos para las 7 de la mañana en todo el país. Recibimos a Luis Constantini desde la CID, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda, Luis? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, aquí estamos. Bueno. Muy tranquilos. La verdad que una linda mañana tenemos por aquí. Y acá también está bien nublado, pero agradable la temperatura, 9 grados 10 décimas, o ajá, décimos, como quiera. Sí, décimos me gusta más. Décimos, sí. Bueno. Me gusta más, no sé por qué. ¿Quién tiene hablando ahí? Es la colega que se encuentra en la base de autopista de La Plata, Buenos Aires, justificándose por un no pase de información. Ah, bueno. Entonces, bueno, como se está justificando por un pase de información, hay que dejarla que hable y una vez que termine se toman las medidas del caso. Perfecto, está esto, bien, esto es lo que más me gusta del trabajo. Es muy buena, la deja protestar sola, y después dice, ¿cómo era? Pásame. Bien, está bien. Bueno, dígale que la estamos escuchando desde la barriga. Bueno, la igual colega. Ya cortó. Igual ya cortó. Sí, está bien, después yo volveré a llamar. Bueno, 5-2 la temperatura acá, Luis. 9-2, 9-2 le gané. Bueno, sí, siempre me va a ganar en invierno. Sí, sí, por lo menos. ¿Qué le va a hacer? En algo ganamos. Por eso estamos más al sur. No dice nada que le dije, Berizzo. Ah, tiene razón. Bueno, no, y sí, algún día se tenía que ir, no se me va a jubilar. Me cuenta las malas siempre. ¿Cómo? Siempre me cuenta las malas. No. Tiene razón. Cuando tiene razón, tiene razón. Bueno, usted, digamos, que es el Nostradamus de Estudiantes de La Plata. Ah, una especie de gurú. De gurú, está bien. De gurú. Está el Apache, ¿cómo anda Apache? Y very difficult. Qué bárbaro. Y bueno, le digo, le amplío un poquito más. Hay un trío que anda entre Sabela, Russo y Simeone para regresar. ¿Otra vez? Sí, Sabela, déjelo. Sí. Porque Sabela se ha convertido a lo que es Carlitos Bianchi en Boca. Cada vez que renuncia un técnico lo quieren traer. Claro. Y parece que Miguel Russo tiene un hocico de ventaja. Está bien. Bueno, no les ha ido mal. Y sigue gritando esa mujer. Sí, ahora está hablando con balcones. Callate, histérica. Bueno, yo le digo, no hay que trabajar con mujeres. 8 menos 10 de la mañana los gritos, pero vos te la aguantás nomás. Ay, ese es el oficio. Es el oficio. ¿Qué le va a hacer? Bueno, vamos a lo nuestro, mi amigo. Jorgito, te digo que en este momento en la ruta nacional 226 tenemos incremento del parque automotor hacia la zona centro, lo mismo sucede en la zona de Balcarce y en Sierra de los Padres rumbo a Mar del Plata. Por el momento las condiciones meteorológicas son aceptables prácticamente en toda la extensión bonaerense, mientras que en la ruta 3 tenemos las condiciones de transitabilidad en líneas generales buenas, con tránsito pesado, como es habitual, en el tramo azul San Miguel del Monte, sentido capital. Por ahora no hay mayores contratiempos, al igual que en la ruta 5, donde hay algo de neblina desde la zona de 9 de julio hasta Bragado, mientras que a la altura de Luján aumenta el parque automotor. Y aquellos que viajen a Buenos Aires tengan en cuenta que una protesta de veteranos de Malvinas se mantiene bloqueada en la 9 de julio a la altura de Avenida de Mayo, en la zona del Obelisco, desde hace 10 horas aproximadamente. Uh-huh. Así que eviten esa zona porque está bastante complicado. Bueno, Luis, muchas gracias. Mándale saludos a esta chica. Le mando, de parte suya. Callate, histérica, decirle que digo yo. Me encantaría. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Luis Constantini desde la CIP, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.